estos conflictos últimamente en el territorio de la Argentina son por resguardar los derechos de los pueblos sobre los territorios, sobre la Mapu, como le decimos nosotros, sobre la Pacha, como le dicen nuestros hermanos de diferentes pueblos, que son 32 pueblos originarios en la Argentina. Y que esto pasa sistemáticamente y que no salta al cerco mediático de la corporación de los medios. Nosotros acompañamos muchos conflictos y gracias que hay solidaridad de parte de una de la población de con conciencia y de muchos de ellos que vienen resguardando no solo los derechos de los trabajadores y de los compañeros como los 30.000 desaparecidos, sino que abren su corazón y su conciencia para mirar la verdadera historia de este país, que es sobre la sangre derramada del genocidio indígena, que no quieren reconocer los gobiernos, no quieren reconocer la constitucionalidad de este Estado formado solamente hace 250 años contra los miles de años que nosotros tenemos como vida en estos territorios. Nosotros somos sobrevivientes y seguimos sobreviviendo y por eso hoy estoy muy emocionada por estar aquí y ver estos jóvenes que tienen 18 años, el más jovencito, y puso su cuerpo y su vida a seguir con esa causa nuestra. No son locos esos jóvenes, no son fundamentalistas esos jóvenes, sino que tienen sangre mapuche. Y esa sangre es gente de la tierra, significa el mapuche. Entonces, esa sangre vuelve, como los 30.000 desaparecidos cuando los dieron, y que ni siquiera ellos sabían quiénes eran sus padres, pero hoy están volviendo y dicen yo pertenezco a la familia desaparecido. ¿Pero por qué? Porque la sangre grita. Y esa es la sangre que tenemos nosotros los pueblos originarios.